Compadre, se me acaba de dar la orden de prepararme a morir dentro de 2 horas. A un desertor al frente del enemigo, a un bandido se le da más término y no se lo condena sin oírlo y sin permitirle su defensa. ¿Dónde estamos? ¿Quién ha dado esa facultad a un general sublevado? Proporcióname usted, compadre, papel y tintero. Y hágase de mí lo que se quiera, pero cuidado con las consecuencias. Una vez terminadas de escribir las cartas, Manuel Dorrego se quita con lentitud la chaqueta bordada con trencilla y muletillas de seda que lleva puesta. Se la da a la Madrid y le dice: «Esta chaqueta se la presentará con la carta a mi Ángela de mi parte, para que la conserve en memoria de su desgraciado esposo». Y acto seguido, se quita los tiradores y agrega: «Estos, déselos a mi hija mayor y el anillo a la menor». Un silencio lúgubre envuelve a los dos hombres, hasta que Manuel lo hace astillas con su voz quebrada. «¿Tiene usted, compadre, una chaqueta para morir con ella?». «No tengo otra chaqueta que la puesta. Me cambio y se la traigo», contesta la Madrid, que sale corriendo a quitársela y ponerse una casaca. Cuando vuelve, le entrega la chaqueta y Manuel lo mira extrañado. «¿Qué pasa, compadre, que usted no se pone mi casaca?». «Es que la he guardado». «Hágame ese favor, vaya usted a buscarla y póngasela». La Madrid da media vuelta y rumbea para su cuarto a buscar la casaca de Manuel, mientras Dorrego se confiesa ante el padre Castañer, su primo. Luego de quedar reconciliado, ve cómo su compadre se acerca al carro con su prenda puesta. Extraño pedido el de Manuel, es cierto, pero constituye todo un símbolo político. El asesinado pide la chaqueta de uno de sus asesinos y le solicita a su vez que se ponga la suya, como si se tratara de un cambio de roles o de una cofradía en la muerte, de una complicidad en la que la víctima y victimario son igualados, hermanados para siempre. La chaqueta unitaria quedará manchada con sangre federal. ¿Acaso la mejor metáfora en 150 años de guerra civil que se haya dado en estas tierras? Y la prenda federal será usada por un unitario, el mejor símbolo del violento drama argentino. Manuel se detiene frente al pelotón de fusilamiento y mira uno por uno a sus ejecutores, hasta que un pañuelo amarillo lo ciega. Poco queda ya. El capitán Páez da la orden de fuego. Suena la descarga fatídica. Manuel gime y cae de rodillas. Lavalle aprieta los dientes y cierra los ojos. La Madrid llora la muerte de su compadre. Manuel se revuelca en el suelo. El plomo quema su cuerpo. Un dolor ya conocido le anuncia que la muerte le muerde el pecho. Piensa en su madre, piensa en su padre, sus hermanos, su mujer, sus hijas. Piensa en el sinsentido de la vida y en el absurdo de la muerte. Hasta que el dolor ya no lo deja pensar, un soldado se acerca con un machete y corta el cuello de Manuel. Lavalle mira a Elías y le dice: «Amigo mío, acabo de hacer un sacrificio doloroso que era indispensable. Pero no es él la víctima de ese holocausto». Sobre la gramilla de Navarro yace el cuerpo destrozado de Manuel Dorrego. Cielo y cielito enlutado por la muerte de Dorrego. Canten guitarras la pena por un destino tan ciego. El paso más doloroso que traspasó el corazón fue brincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. Fue brincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. la tropa que iba a tirar y ejecutar lo mandado. Todos a un tiempo lloraron sin poderlo remediar. Cielo y cielito enlutado por el crimen de Lavalle. Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle. Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle.